Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Buenos días, amigos. Arrancamos una edición más de su informativo Zona Cultura, como siempre, con la misma energía y el buen optimismo para arrancar esta ya la segunda semana del informativo, la segunda semana también del 2020 con buena energía. Y tenemos ya la grata noticia de que nos acompaña Laura Ríos, quien nos visita luego de unas merecidas vacaciones. Buenos días, Laura, ¿qué tal? ¿Qué tal esos feriados, las vacaciones, encuentro con la familia, recorrer el país? Nuevo outfit también te veo. Así es, muy buenos días a todos ustedes, amigos, amigas. Gracias, como siempre, por estar ya conectados en los 100.9 de Cultura FM y 940 AM. Un abrazo gigante para todos ustedes y para nuestros compañeros que están aquí ya en las cabinas, como siempre, preparados para compartir con ustedes un informativo cultural con la información que se genera en todo el país, así como también aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es, Darío, con nuevos horizontes, nuevas vibras también, después de haber disfrutado con la familia, que es lo más gratificante que puede existir para que te pueda dar la energía. Tú estuviste tú eres del sur, estuviste por el sur, tal vez Loja. Sí, precisamente estuve en Loja y en Zamora Chinchipe. ¿No te diste la vueltita por ahí para ver los guayacanes? La semana pasada justo estábamos hablando un poco de eso también. Así es, no fui por los guayacanes, no, fui por otros lugares, más bien por la Amazonía, precisamente. Me desplacé un poco a la Amazonía para conocer cómo está el ambiente por ese sector del país, porque muchas de las veces uno se visita más la costa ecuatoriana que a veces la Amazonía. Bueno, no todos, pero en la mayor parte nos sucede eso. Y aquí en la capital, mira tú, con lluvia. He venido desde el valle con un poquito de llovizna. Lo mismo sucede por la parte norte de nuestra capital. La semana pasada nos habían anunciado, pues, la OPS, teníamos ese reporte de que tendríamos meses bastante fuertes de calor. Sin embargo, lo que ha sucedido, al menos durante este fin de semana, es la presencia de lluvia. Presencia de lluvia que se ha alargado hasta este lunes 6 de enero. Y con eso vamos a arrancar nuestra parte informativa comentándoles lo que nos señala el INAMI a través de su boletín de pronóstico del tiempo. Para el día de hoy, este lunes 6 de enero, al menos tendremos una radiación que estaría variando entre 8 y 13 puntos en la parte interandina, en el litoral ecuatoriano de 7 a 9 puntos, Amazonía de 8 a 11 puntos y en la parte insular de 7 a 9 puntos. ¿Qué pasa con Pichincha y estas nubes que están cubriendo nuestro cielo? En la parte de Quito tendremos una temperatura, un pronóstico del tiempo más bien variando entre nublado a parcial nublado, con presencia también de lluvia en algunos sectores. La temperatura máxima será de 22,8 grados centígrados y la mínima de 10 grados centígrados. En los cantones como son el caso de Puerto Quito, Vicente Maldonado, San Miguel de los Bancos, que es la parte del noroccidente de nuestra provincia, tendremos presencia de lluvia, lloviznas, eso es lo que nos señala este boletín. En Pedro Moncayo habrá presencia de niebla, en Rumiñahui y también en Cayambe se repite lo mismo, presencia de niebla. En Mejía habrá lloviznas, así que tener cuidado a las personas que se encontrarán desplazándose durante este día, al menos en la provincia de Pichincha. Vamos de inmediato a ver qué pasa en la página del ECU 911, Darío, a ver si es que nosotros tenemos novedades para aquellos que van a salir hacia el norte y hacia el sur del país, que eso es importante tomar en cuenta. qué es lo que sucede. Hace 34 minutos es la invitación que nos hacen que revisemos el estado vial, la actualización de las principales vías de la provincia y del país. Bueno, vamos principalmente a darles a conocer a ustedes quiénes están deshabilitadas, qué vías están deshabilitadas. Bueno, me parece que es al sur del país. Acercamos esto, vía Calvas, Macará, y vía Sosoranga, Macará, en el sector de Bella Vista. Esas son las vías que se encuentran deshabilitadas por el momento. Pero vamos a ver en Quito, aquí nosotros, en la vía Papayacta-Baeza, es la que siempre está teniendo problemas, y aspiramos, como siempre, que dentro de la Amazonía ecuatoriana se la pueda pues revisar a estas vías para ponerlas en óptimas condiciones, así como también la vía Chaco-Lago Agrio, parcialmente habilitada en el sector de Las Palmas. Con estas novedades, pues miren ustedes, para que puedan salir normalmente hacia el norte y hacia el sur del país. Vamos a ver qué pasa en la Agencia Metropolitana de Tránsito, Darío, si es que tenemos novedades para aquellos que van a salir en este momento hacia algún sector de la ciudad de Quito. Siempre hay novedades, la capital siempre tiene muchas cosas por dar a conocer, en tanto positivo como también en el carácter negativo. Esperamos que esta mañana al menos no tengamos este tipo de novedades. Recordemos que es lunes, el Hoy No Circula está aplicado ya desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Corresponde a los vehículos y automotores cuyo último número en su placa sea 1 y 2, así que a tener precaución de eso, por favor. Los contraflujos están ya activados en el sector de la avenida Velasco Ibarra. Se puede presenciar tráfico lento en el sentido sur-norte, en la avenida Pichincha, tráfico lento, sentido sur-norte, y finalmente en la autopista General Rumiñahui, el sector por donde vienes tú, ¿no, Laura? Así es. De igual manera, tráfico lento. Se puede evidenciar todo lo diferente a lo que sucedía la semana pasada. Recordemos que hubo el 2 y el 3, ya regresábamos muchas personas a nuestros horarios normales. Sin embargo, algunas personas extendieron sus vacaciones hasta el 6 de enero. Ahora sí ya sentimos más fuerte el tráfico de lo que sucedía la semana pasada. Hay trabajos en la capital. ¿Nos querías Sí, quería decirte que como hay un poco de llovizna en el sector del valle, es importante pues que madruguen un poquito, porque ya saben, cuando hay este tipo de lloviznas hay que bajar la velocidad y por lo tanto eso hace que haya el tráfico lento desde el Valle de los Chillos. Bueno, ahí tenemos otra de las causas, ¿no? Y este clima parece que todo el día nos va a acompañar, así que abrigarnos mucho las personas que se encuentran en casa y van a salir. Vamos a contarles sobre los trabajos que se encuentran realizando en las calles, por eso hay algunos problemas en el tráfico, en el caso de la avenida América, desde la calle Marchena hasta avenida Colón en el sentido sur-norte. Calle Mercadillo, desde la avenida América hasta la calle Ulloa en el sentido occidente-oriente. Son vías que se encuentran cerradas debido a los trabajos que se encuentran realizando. Bueno, y queremos decirles a ustedes, amigos, antes de irnos a conocer las noticias de la Casa de la Cultura, así como también de todo el país que tienen que ver con el ámbito cultural, decirles a ustedes que tomen en cuenta, por favor, el Hoy No Circula, que es parte importante, y todo lo que tiene que ver con el tránsito. Y ya saben, pues, ustedes que para este año subió un poquito, y eso quiere decir que hasta que nosotros nos pongamos en onda con esto, pues tomemos en cuenta esos detalles para que no le afecte a su bolsillo. Y con esto, mis estimados amigos, sigan conectados con las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, porque enseguida nos vamos ya con el desarrollo de la información. Titulares en Zona Cultura. El florecimiento de los guayacanes ya cautiva a las miradas de los ecuatorianos. El escritor Marco Antonio Rodríguez presentó su libro ensayo Historia de un intruso. Exposición colectiva Arte en la Ruta del Encanto se aperturó en los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La exposición Universos Mentales Fijos del maestro Roberto Rodríguez se inaugurará en los museos de la Casa de la Cultura. Taller Informativo Ecuador te impulsa a Mixur 2020 se desarrolló en la Sala Benjamín Carrión. En la capital, Papa Cuna abre las artes escénicas del 2020. UNESCO reconoce a la bachata como patrimonio de la humanidad. Y siguiendo con nuestra línea de la información internacional, le contaremos que crece la expectativa en el mundo del cine por conocer a los nominados a los premios Oscar 2020. Y a partir de las 8 de la mañana, les invitamos a ustedes para que también sigan conectados con nuestras radios y se suman las páginas www.casadelacultura.gov.es y www.radiocce.com. Recuerde que también usted puede descargar la aplicación como Radio CCE y también mirar a nuestros invitados a través del Facebook. Estamos como Radio CCE. Y tomen en cuenta que contamos con ya con una nueva página web. Les invitamos a que ingresen, puedan visitarla, hagan algún tipo de observación y naveguen. Hay en la parte inferior, de manera especial, se puede encontrar el mapa del Ecuador y de una forma lúdica puede ir desplazándose por la información que cada uno de los núcleos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana va generando en cuanto a arte y cultura. Qué interesante, pues ahí les presentamos a ustedes esa propuesta, nueva propuesta, nuevo año 2020. Y bueno, pues les contamos a ustedes que estará aquí en los estudios de la radio Verónica Navarrete, Jonathan Melo, Kevin Abad, Ana Robles. Estarán aquí para contarnos acerca de la obra Mujeres de la Independencia que se desarrollará acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana este 8 de enero a partir de las 6 de la tarde. También esperamos contar con la presencia de Belén Viteri. Vamos a hablar sobre la propuesta que trae Alexis de Anda. Se trata de un tour de stand-up comedy que viene acá a Sudamérica por primera ocasión. Sus presentaciones están por llegar en pocos días acá a nuestro país. Junto a Belén Viteri conoceremos sobre la propuesta que trae Alexis de Anda con un monólogo que tal vez rompa algunos tabús con el público. Bueno, ahí les hemos presentado nuestra propuesta informativa. De inmediato nos vamos ya con el desarrollo de la información. Usted escucha el noticiario Zona Cultura. En 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquellos que conservan las tradiciones o que sin duda las reciben por esta hibridación de culturas que existen hoy, 6 de enero se celebra el Día de Reyes y hay muchísimas formas de celebrarlo, así que diferentes países celebran este 6 de enero el Día de Reyes Magos. La festividad recuerda la tradición religiosa de la llegada de los magos que viajaron a Belén a conocer al niño Jesús, fecha en la que muchas familias acostumbran a escribirles cartas pidiendo regalos. Existen diferentes tradiciones y actividades desde hace décadas para celebrar esta fecha, que simboliza el momento en que los reyes conocieron a Jesús. Una de las principales tradiciones es darles regalos a los niños como representación de los obsequios que dieron los reyes al divino niño. Según diversos portales web, este día se celebra porque los reyes traen dicha a los hogares. Además, es una conmemoración que hace la Iglesia Católica que representa la Epifanía, un acontecimiento religioso que para muchas culturas corresponden a la revelación de Dios para la humanidad. Y otros hechos históricos del 6 de enero son la fundación de la primera población española en América, la Isabela de mano de Cristóbal Colón en la República Dominicana en el año de 1494. Y siguiendo con esa línea de datos históricos del 6 de enero, le recordamos que en 1838 Samuel Morse realiza la primera demostración pública del telégrafo eléctrico. Y también el 6 de enero de 1945, las tropas soviéticas ocuparon el campo de concentración de Auschwitz. en Polonia, liberando a más de 5.000 prisioneros. Durante los 6 años que duró la Segunda Guerra Mundial, perecieron allí más de 1 millón de personas, de los que el 90% eran judíos. Bueno, amigos, ahí tenemos algunos de los datos importantes que marcan la historia del 6 de enero. Y a propósito, ¿cómo celebras tú el 6 de enero? ¿Lo haces, no lo haces? Porque tenemos acá nuestra tradición, más Navidad que... Sí, creo que sí. Más en España tiene marcada la fecha especial del Día de los Reyes. Igual lo mismo sucede en el caso de México, donde tengo, te digo que también es más... tiene bastante presencia el Día de los Reyes. Acá en Ecuador más tiene fuerza Navidad, ¿no? Sin duda. Tú sabes que muchos compatriotas están en Europa y traen ya esta tradición. Así que sabemos que hay algunas panaderías que están ofreciendo ya la rosca del 6 de enero, así que esperemos que si alguien nos brinda la rosca acá, Dieguito, Fernando está por ahí ya, todos que preparados. Que a ver si es que ponen ahí la tradición, algo que dicen que tiene que haber, no sé, alguna huella para que la próxima rosca la brinde al que le sale este objeto en este roscón. ¿Ah? Algo que nos estamos olvidando también es el Día del Periodista. Así ayer es, estábamos 5 de enero. Y recordábamos la primera ocasión en que circuló Primicias de la Cultura de Quito, ese 5 de enero de 1792, así que no está un poco tarde, tan solo ha pasado un día y queremos enviar un fuerte abrazo a todas las personas que realizan el periodismo desde sus distintos géneros, disciplinas, ya saben, periodismo político, económico, deportivo, en fin, son personas que se encuentran siempre generando opinión pública y la responsabilidad que existe, ¿no?, en generar esa opinión, en informar de la mejor manera. Así es, hacerlo con responsabilidad, que eso es lo que caracteriza a cada uno de los periodistas que están tras los micrófonos o, como dijo ya Darío, en los diferentes ámbitos. Y bueno, nos vamos ya con el desarrollo de la información en cuanto a la información que se genera en el país. En el país. Y cerca de un año de aridez y sequía en el sur del país, ya recibe las lluvias generosas de enero, que por estos días llega con sorpresa de la naturaleza. Se espera que hasta este 9 de enero el cantón Zapotillo, ubicado en la provincia de Loja, sea el escenario del florecimiento de los guayacanes, un espectáculo que tiñe de amarillo varias hectáreas de la localidad. El florecimiento de los guayacanes es un acontecimiento natural que ocurre una sola vez al año en las parroquias de Mangaurco y Casaderos del cantón Zapotillo en la provincia de Loja. La floración inició con las primeras lluvias de invierno y se prevé que dure 7 días. Así, en la parroquia Mangaurco se podrá disfrutar del 80% del bosque florecido, mientras que en la parroquia Casaderos los árboles florecerán al 100%. Debido al cambio climático, este año existió incertidumbre sobre las fechas de florecimiento, pues las lluvias tardaron un poco en llegar. Sin embargo, con el pasar del tiempo, ahora el espectáculo es una realidad que decenas de turistas nacionales e internacionales ya pueden disfrutar. Para recibir a miles de viajeros se han programado varias actividades, dentro de ellas el apadrinamiento de árboles de guayacanes, caminatas guiadas por el bosque de guayacanes, paseos en bicicleta y caballo, expo feria agroartesanal, gastronómica, acampadas bajo la sombra de los árboles y un festival musical con la serenata al Guayacán, actividad que tuvo previsto realizarse el 4 de enero en Casaderos y el 5 en Mangaurco. En 40.000 hectáreas de bosque seco, los guayacanes iluminan con el amarillo intenso. Además, en esta zona se observan una gran población de aves endémicas, mamíferos y diferentes especies de árboles. El recorrido natural debe incluir un viaje de sabores por la comida tradicional de este destino, en la que se destaca el chivo al hueco, seco de chivo, fritada con yuca, gallina criolla, seco de gallina y también el conocido sango. Para este evento se ha coordinado acciones con los representantes de la Mesa Técnica Bosque Seco y de esta manera garantizar la calidad y seguridad de los servicios. Así, Vicente Solórzano, coordinador de la Mancomunidad Bosque Seco, destacó la importancia del trabajo interinstitucional que permite fortalecer acciones en beneficio de esta zona rural fronteriza en temas de vialidad, mejoramiento de servicios básicos, saneamiento, señalética y servicios turísticos. La zona de florecimiento de los guayacanes se ubica en las parroquias de Mangaurco a 60 kilómetros, de Bolaspamba a 46,80 kilómetros y Casaderos a 80,50 kilómetros, considerando un punto de referencia del cantón Zapotillo en Loja. El Guayacán crece hasta 1,000 metros sobre el nivel del mar. Para que un árbol alcance los 15 metros se espera al menos 200 años. Los habitantes de Mangaurco desde 1978 protegen a este árbol como un verdadero tesoro, evitando la tala de este bosque seco que une a los cantones de Célica, Pindal, Puyango, Zapotillo y Macará en la región sur. La zona de florecimiento está compuesta por 40.000 hectáreas y se encuentran dentro de la Reserva de Biosfera Bosque Seco y la Reserva Transfronteriza Bosque de Paz entre Ecuador y Perú. Tomado del Ministerio de Turismo. El académico, escritor y expresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Marco Antonio Rodríguez, presentó su libro denominado Historia del Intruso. Este texto presenta entre sus páginas lo que el autor considera el cierre de un ciclo en cuanto al género, escritura y ensayo. Marco Antonio Rodríguez es novelista y ensayista. Es el autor del libro denominado La historia de un intruso. Él nació en el año 1941 y define a este texto como un deber ético con sus lectores. Ha realizado ya trabajos como Los cuentos del rincón, Un delfín y La luna y jaula. Todos hacen parte de los cuentos con una reunión de obra narrativa que maneja este autor, que destaca además una publicación de ensayos sobre artes visuales. Durante una entrevista con el periódico El Telégrafo, el escritor Marco Antonio Rodríguez destaca este libro como la clausura de un ciclo. En lo que se refiere al cuento, como género, no es que él va a dejar de escribir, destaca, se va a dedicar al ensayo y es posible que con los materiales que reúne en estos años realice una novela que mezcle testimonio, poesía y que aperture todos los géneros literarios desvanecidos. Historia de un intruso es un texto que tiene una fortuna, sostiene convencido y con modestia. Señala el autor que aborrece la vanidad y una soberbia, pues pertenece a una familia cuyos ancestros son artesanos. Uno de los valores que le permite agradecer es la humildad, que en la actualidad está siendo satanizada. En cada una de estas páginas, el texto contiene 10 cuentos que ha aparecido en colecciones de novela corta. Es un cuento largo que el maestro lo escribió desde los 30 hasta los 34 años, en los cuales instaló un programa de estudios de la educación ecuatoriana. Marco Antonio Rodríguez destaca, es una exploración en mis interioridades. Hubo personas de muchas lecturas que influyeron en ese libro. Me aficioné a Luis Ferdinand Celis, Henry Miller, los poetas malditos, algunos críticos que han comentado que tengo una influencia de Pablo Palacios, pero yo no conocía su obra cuando la escribí. El autor sentencia que en el país, en términos de educación, está a la saga de América Latina. Un pueblo que no lee es un pueblo sin alma, destaca. En los textos de estudio de la doctora Raquel Verde Soto y de literatura ecuatoriana del maestro Jorge Becerra, de Ernesto Proaño, están entre los principales ritmos de lectura que maneja este escritor y poeta. Marco Antonio Rodríguez es miembro de número de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, correspondiente a la Real Española. Es una institución que recibe un presupuesto anualmente de $50,000. Pese a la situación del país y la conflictividad, anuncia el escritor que se está a medio camino por terminar un diccionario de lexicografía de ecuatorianismos. Lo realizan en conjunto con el expresidente Rodrigo Borja Ceballos, Fabián Corral, Julio Pasos, Diego Araujo, Fernando Miño y Simón Espinosa Cordero.

Y así lo destaca Paulina Torres Silver, presidenta de la Corporación Latina de Artistas Plásticos y Visuales del Ecuador Clave, al evento que presentó su organización en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La muestra pictórica Arte en la Ruta del Encanto, Encuentro con la Memoria, Historia y Patrimonio es un proyecto dinámico, multifacético y evolutivo. Esta muestra se exhibió en los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en las salas de Eduardo Kickman y Osvaldo Guayasamín. Participaron 18 artistas de Colombia, Venezuela y Ecuador. Ellos mostraron sus trabajos con pinturas, grabados, dibujos de escultura y material reciclado, con una aleta de recreación y presentación de toda la maravillosa y espléndida cultura de Quito. Además, en conjunto con otras ciudades del país. Tania Reyes Vega, una de las artistas participantes, destaca el cómo desarrolla su trabajo dentro de esta agrupación. Yo tengo ya 20 años de trayectoria, soy artista plástica, he trabajado como profesora de arte en algunas escuelas, principalmente en Galápagos y aquí también. Mis cuadros prácticamente son directamente a la cultura indígena. Se trata de tres mujeres madres indígenas y la técnica es óleo, óleo en lienzo. Y bueno, para mí estoy muy feliz de compartir esta exposición con mis compañeros de La Clave. Todos formamos parte de una corporación de artistas plásticos. Estamos participando 18 artistas en esta exposición. Cada uno de estos artistas está inspirado en su historia cargada de heroísmo, rebeldía y compromiso. Traen a nuestra memoria los grandes próceres, personajes, mitos, leyendas, quienes son considerados patrimonios en símbolos y monumentos, rincones, calles, parques y espacios característicos de cada ciudad. Washington Jaramillo, con el seudónimo de Huáscar, relata parte de su historia y los conceptos que maneja con su trabajo. La idea es de hacer una presentación de lo que vivimos realmente, ¿no? Todo lo urbano tratamos de representar y como el tema es mostrarlo. Lo mío es el metal, represento un pesebre, ¿no? Esa es la idea. Mi particularidad es que trabajo con metal reciclado. Entonces todas las obras que yo hago son con reciclado, pero siempre tratando el tema urbano. Representamos músicos, ciclistas, rosas, todo lo que se puede expresar con el metal. En estos cuadros podemos observar cultura, vestimenta, juegos, costumbres, comida, productos y rituales. Es un arte expresado en iglesias, monumentos, fachadas y balcones, todo lo que conlleva con vitalizarse y expresar libremente en los escenarios de la cultura y las artes. Finalmente, el maestro Óscar Naranjo nos explica el cómo se diferencian sus obras del trabajo de los demás, qué detalles y particularidades usa en cada uno de sus cuadros. Soy un artista carchense que trabaja con el óleo y el acrílico, mayoritariamente el óleo. Mi estilo se diferencia del resto por la situación que uso el fragmento como una forma de expresividad. El fragmento que utilizo está desarrollado en base a experimentaciones que he ido realizando a partir del collage y pues ahora lo he tratado de implementar en las obras. Mi temática se relaciona mucho con los saberes y tradiciones del mundo andino y amazónico. Y de esta forma, disfrutamos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana de la exposición Ruta del Encanto, Encuentro con la Memoria, Historia y Patrimonio. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Ahora cambiamos de tema para contarles que el maestro Roberto Rodríguez Mosquera presenta este viernes en la Casa de la Cultura Ecuatoriana su exposición titulada Universos Mentales Fijos. Las temáticas con las que se maneja este artista están sus profesiones de abogado, cantante, pintor y escritor. Más detalles le contamos a continuación. La verdad es que la propuesta de esta exposición que se denomina Universos Mentales Fijos es porque me desenvuelvo en varios oficios. Y entonces en realidad plasmo en la obra, por ejemplo, del canto, que considero que es universo, o sea, la música. Dentro del canto hay unas vibraciones emocionales, tonales, que el artista puede reflejar, ¿no? Y con estas palabras destaca el maestro Roberto Rodríguez Mosquera a la exposición que se inaugura este viernes 10 de enero y que lleva por nombre Universos Mentales Fijos.

El Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades, IFAIC, destacó que hasta la noche de este 5 de enero del 2020 se aperturó la convocatoria para los sectores de industrias culturales que tienen relación con artes escénicas, musicales, editoriales, videojuegos, aplicaciones, diseño gráfico industrial y de espacios de artes visuales y artesanías. Todos se postularon para la nueva edición del Mercado de Industrias Culturales del Sur, MICSUR 2020, que se realizará del 26 al 29 de mayo en Montevideo, Uruguay. Todos quienes postulan en la línea de apoyo por los $76,410 les permite cubrir los gastos operativos para participar en la edición del Mercado de Industrias Culturales del Sur. Este proceso se lo realizará del 26 al 29 de mayo y, por supuesto, con el aporte ecuatoriano. Este año se incorporó también una muestra gastronómica, el desfile de modas. Entonces queremos también un poco hablarles sobre el proceso de postulación, cuáles son los pasos, cómo postular, cómo llenar su formulario y su formato de postulación. Así que es eso. El MICSUR se va a desarrollar en Uruguay, en Montevideo, como te dije, del 26 al 29 de mayo. El Comité Ejecutivo del MICSUR 2020 se reunió los días 5 y 6 de septiembre con la presencia de representantes de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay. Esto con el propósito de desarrollar la organización de la cuarta edición de este mercado, que se lo realizará en Uruguay. El Mercado de Industrias Culturales fue creado en el año 2014 con el propósito de incentivar el intercambio y aumento de participación cultural entre las naciones de América del Sur con el resto del mundo. El fortalecimiento de las relaciones económicas y la creación de nuevos corredores comerciales constituyen como una plataforma regional de conocimiento, difusión, promoción, circulación y comercialización de bienes y servicios culturales para la región. Tiene varios componentes, ¿sabes? Es decir, tú puedes participar en varios actores, como comprador, como vendedor, como showcase. Los showcase son presentaciones en vivo de 40 minutos aproximadamente. Cada país tiene una delegación en cuanto a música, en cuanto a artes escénicas. También tenemos el desfile de modas, que son 5 diseños que se tienen que presentar ese día, igual la muestra gastronómica. Entonces, todos los aspectos que de representación, digamos, que tiene el MICSUR tienen varias conjeturas. Es importante señalar que en la tercera edición desarrollada en Sao Paulo, Brasil, se efectuaron transacciones por $5.4 millones para los sectores culturales de esta región. El comité organizador del MICSUR establece 9 sectores para que participen en ronda de negocios, artes escénicas, musicales, editoriales, videojuegos y desarrollo de apps de diseño, moda, arte visual y artesanía. Quienes se inscribieron hasta la noche de este domingo 5 de enero del 2020 y quienes sean aprobados recibirán capacitación y asesoría personalizada, así como una intervención en un encuentro para la construcción del manual de buenas prácticas para mercados culturales en la ciudad de Guayaquil. Es importante también que los gestores sepan qué voy a hacer allá, cómo lo puedo hacer, cómo puedo cuadrar mi cita, qué es lo que tengo que presentar y cuál es el fin de participar en un mercado de industrias culturales. Y posterior a la participación del MICSUR, tendremos también la conformación de una delegación de todos los que se han ido para la realización del manual de buenas prácticas. Y así se desarrolló en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el taller para conocer sobre el Mercado de Industrias Culturales del Sur, MICSUR 2020. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. 7 de la mañana con 45 minutos. Usted está en compañía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 Cultura FM y 940 AM. Les invitamos a que sigan conectados porque nos vamos con la información de Quito. La papa es uno de los productos agrícolas más demandados de la mesa ecuatoriana. Contrario a su consumo, su producción en su variedad es cada vez más pobre. Papa Cuna es una obra teatral que nos invita a reflexionar sobre esta problemática. La encontramos a diario en las sopas, platos fuertes, ensalada, en fin. La papa, luego del arroz, el maíz o el trigo, es uno de los alimentos básicos de nuestra cocina. Sin embargo, ¿cuántas clases de papas conocemos? En el mejor de los casos llegaremos a nombrar 5, pero hay muchas más. Papacuna es una obra de teatro transdisciplinar en la que el teatro gestual, las máscaras y la música se unen para hablar sobre la poca variedad de papas que se producen y sobre la realidad del campo. La obra partió de un estudio, lo comenta Natalia Soria del colectivo Llama, creadores de esta propuesta. Llega la temática de la papa, ya que una compañera que también es del colectivo Llama, ella se llama Cecilia Dávila, ella es geógrafa, realiza su tesis de posgrado acerca de la pérdida y la conservación de la semilla nativa de papa en el Ecuador. Entonces es a través de esta investigación donde realmente los resultados son bastante alarmantes, ¿no? Se habla de que en las últimas décadas se ha perdido alrededor del 90% de las variedades, no solo de la papa, sino en general de todos los productos agrícolas nativos en el país. Y, digamos, ella se centra en la papa en esta tesis, ya que es un producto nativo andino bastante importante en la región. La investigación de campo se centró en Chimborazo, en comunidades como Guamote, Colta y Cacha. Luego de la investigación, el colectivo hizo el estreno de la obra, auspiciada con fondos públicos por parte de la Secretaría de Cultura de Quito. Pero también regresaron a las comunidades en donde nació esta historia. Hemos hecho ya un par de presentaciones, hicimos una que fue el preestreno de la obra en la comunidad de Yunguilla, esto es al noroccidente de Quito, donde hubo un encuentro de campesinos de la región, de algunos también países de Latinoamérica, y nos fue excelente. Y de ahí hicimos una primera presentación de devolución en Riobamba, donde se convocaron a campesinos de Chimborazo y Tungurahua. Las tres actrices en escena se mimetizan con los seres que habitan las chacras, las papas, los campesinos y los seres míticos de nuestra cultura andina y milenaria. El público capitalino tiene una nueva oportunidad para conocer esta historia. La presentación se realizará este miércoles 8 de enero a partir de las 8:30 de la noche. El costo general es de $8. Estudiantes, personas de la tercera edad y personas con discapacidad pagan el valor de $7. El patio de comedias está ubicado en la calle 18 de septiembre, entre Amazonas y 9 de octubre. Pabellones y la capilla del antiguo hospital Eugenio Espejo en Quito son la nueva sede de la biblioteca Eugenio Espejo. Se planifica la mudanza y así que las bibliotecas son uno de los pilares de la circulación del conocimiento y de la preservación de la memoria. Aún con el desarrollo de las tecnologías, en palabras del creador de crónicas del breve reino, Santiago Pérez, todo el conocimiento que se generó durante cientos de años está en ellas. En Ecuador, una de esas matrices del saber es la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo, que este año tendrá una nueva sede en el antiguo hospital del mismo nombre, en Quito. Cartas de Luis de Sá, Manuelita Sáenz, telegramas de Eloy Alfaro, una Biblia de 1882, una colección de libros de la Orden Jesuita, mapas y más de 1 millón de tesoros son parte de esta biblioteca, creada en 1791. Antes de la mudanza de la biblioteca, que en principio fue dirigida por el propio Eugenio Espejo, los tres pabellones de la antigua Casa de Salud destinados a la memoria pasarán por una revisión, como la de la resistencia del piso para la colocación de los libros. Estaba previsto que el proceso en el predio patrimonial empiece desde este mes. Hasta tanto, los tesoros de la Biblioteca Nacional y del país continúan aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Llegaron hasta este establecimiento del centro norte de Quito, entrados en los años 80. Se integraron a la colección de la Biblioteca Pública de la institución, en el edificio denominado de los Espejos. Como parte del peregrinaje de la biblioteca por Quito, Entre sus casas se cuentan el edificio de la antigua Universidad Santo Tomás, el desaparecido Coliseum en San Blas y el Banco Central del Ecuador. En su historia también se contempla que en 1896, a través de la Ley de Instrucción Pública, se establece que las imprentas debían entregar un ejemplar de las publicaciones a la Biblioteca Nacional. Se encuentra conformada por 9 colecciones: jesuita, ecuatoriano, republicano 1 y 2, especiales, mapoteca, hemeroteca, tifloteca y audiovisuales. Se suma el Fondo Documental Digital. El Ministerio de Patrimonio y Cultura da cuenta de que el primer grupo cuenta con 1.328.752 ejemplares y el segundo con 19.607. El jesuita es el fondo bibliográfico más antiguo, que data entre los años de 1480 a 1790, integrado por 9.095 ejemplares que datan de los siglos XV hasta el siglo XVIII. En la Casa de la Cultura, esta colección se encuentra resguardada por 2 puertas de metal. La primera tiene un espesor de unos 20 centímetros y la segunda se conforma por 6 barrotes. La seguridad es rigurosa, pero el acceso a los investigadores está permitido. Uno de sus custodios alude a que el espacio era conocido como el Museo del Libro. En el sitio, además de la colección jesuita, hay títulos al portador con la distinción Consejo Supremo Provisional Deuda de la Revolución Ecuatoriana. El acceso requiere algunos cuidados, como es el uso de guantes a la hora de revisar los textos más antiguos, muchos conformados por pergaminos y con cubierta incluso de madera. Algunos, pese a los cuidados, lucen deteriorados por el paso del tiempo. Los libros están distribuidos en estantes que se desplazan cuando se giran una manilla. Para que la consulta sea más ágil, en la actual sede de la biblioteca se puede examinar una base digital de datos con títulos que incluyen literatura, ciencias, religión, entre otras materias. Estas piezas históricas emprenderán un nuevo viaje este año. Las mudanzas será posible luego de que el pasado 4 de diciembre el alcalde de Quito, Jorge Yunda, y el ministro de Cultura y Patrimonio, Juan Fernando Velasco, habían firmado ya un convenio para que la biblioteca funcione los próximos 20 años con la alternativa de renovación, esto en el Centro de Convenciones Eugenio Espejo, que, como lo hemos señalado, se encuentra ubicado en la parte posterior, en la parte trasera del actual Hospital Eugenio Espejo. Así que hay nuevos lugares, nuevas rutas donde estarán este tesoro nacional, los libros que tienen mucha historia, mucha memoria también de nuestra ciudad y de nuestro país. Nos mantenemos expectantes sobre lo que sucederá próximamente. Bueno, toda esta información ha sido recabada del portal web de El Comercio. En el mundo. 7:55 y nos vamos por el mundo hasta República Dominicana, quien festeja la decisión de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, UNESCO, en reconocer a la bachata como patrimonio de la humanidad. Es una música muy ligada a la alegría, no solamente de un pueblo como el dominicano, sino de toda una región que así lo ha asimilado con su apoyo. Con estas declaraciones, el delegado de República Dominicana reaccionó tras conocer el anuncio del Comité de la UNESCO al declarar a la bachata como patrimonio de la humanidad. La decisión se tomó a mediados del mes pasado, cuando el Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, celebrada en Bogotá, Colombia, señaló en un documento que para el pueblo dominicano, la música y el baile de la bachata son expresiones culturales nativas, siempre presentes en las celebraciones de las comunidades o en reuniones sociales. Por regla general, las letras de la bachata expresan sentimientos profundos y viscerales de amor, pasión y nostalgia. La decisión fue celebrada por varias celebridades ligadas a este género musical, como es el caso de Juan Luis Guerra, Romeo Santos, Prince Royce, Aventura, Frank Reyes, Andy, entre muchos más. Históricamente, la bachata es el resultado de varias fusiones tropicales, como el bolero, el cha-cha-cha, el son y el merengue, que se desarrolló en República Dominicana, desde donde se ha derivado hacia Centroamérica y las Antillas, con mayor comercialización en Nueva York, Estados Unidos. De esta manera, la bachata se suma a la ya amplia lista de géneros musicales declarados como patrimonio, en los cuales ya figura el reggae de Jamaica, las tamboradas de España, las coplas de los llanos colombo-venezolanos, el merengue, la rumba cubana, el vallenato colombiano, la marimba del Pacífico, el punto cubano, entre muchas más. Para los amantes de la bachata, ahí está. Es reconocida por parte de la Organización de las Naciones Unidas. Bueno, y vamos a cambiar de tema, porque la cuenta regresiva de los premios Oscar ya ha dado inicio del 2 al 7 de enero. Los miembros de la Academia de Arte y Ciencias Cinematográficas darán a conocer a los nominados a los premios Oscar 2020 en las distintas categorías. Durante estos días, los miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas relacionados con las 24 categorías en disputa en los Oscars seleccionarán a los nominados para los premios 2020. El método es extenso y nada simple, pues hay poco más de 8.000 votantes en la Academia. El número de votantes difiere dependiendo de la categoría. Los directores votan por mejor director, los actores en la categoría relacionada a la actuación. En la categoría de Mejor Película y Mejor Película Internacional, es esta la única en la cual pueden votar todos. Es en esta categoría en la que buscaba entrar Ecuador con su película La Mala Noche de Gabriela Calvache, al igual que su par peruano Con Retablo. En esta categoría, una de las favoritas es quizá Dolor y Gloria. El portal web de RAV hizo un cálculo de cuántos votos necesitan algunas categorías para ser nominadas, calculando que unas 8.500 personas votarán en la categoría Mejor Película, señalaron que necesitan 424 votos para asegurarse una nominación. Mientras tanto, en categorías con menos miembros como Mejor Diseño de Vestuario, se necesitaría solo 26 votos para pasar a la siguiente fase. El 25 de enero, la Academia tiene organizado el tradicional almuerzo para los nominados a los Oscar, un evento que permite a los candidatos reunirse con sus rivales y colegas, además de interactuar con la prensa a vísperas de la gala. Pero continuando con lo anómalo del Oscar 2020, no será celebrado en el Beverly Hilton, sino que cambia de sede, y esto sucede por primera vez en 38 años. Ahora el almuerzo se realizará en el Ray Dolby Ballroom de Hollywood en Highland Center. Entre el 30 de enero y el 4 de febrero tendrá lugar la votación final, un proceso que se realiza en línea en la que se determinará quiénes se llevarán las codiciadas estatuillas doradas, para finalmente efectuar la premiación el 9 de febrero en el Teatro Dolby de Los Ángeles.